para ser esclavos. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Qué bonito, qué bonito, qué bonito viajar, ¿eh? Qué hermoso es viajar, ¿sí? Yo creo que sí, ¿eh? ¿A usted le gusta? A mí también, ¿eh? ¿Viajamos un poquito? Venga, pongamos imaginación, imaginación. Y hoy nos vamos a encontrar con un paisaje extraordinario, un manto blanco, como una sábana, todo blanco, todo blanco, todo blanco. Pero blanco y unos matices de verde por ahí entre medio. ¡Wow! ¡Qué paisaje más hermoso, eh! ¡Sole! ¡Buenos días, amiga! ¡Buenos! ¿Cómo estamos? Muy bien. Entre el blanco se ve lo negro. También, ¿no? Oye, mucho frío. Está precioso. Mucho está frío, precioso, mucho frío. Blanco. Mucho frío, ¿no? Sí. Mira, ahora mismo dentro de casa tenemos 8 grados. Afuera estás con la leña, ¿no? Sí, pero todavía no calentó la casa, entonces, bueno, 8 grados. Si le pones 8 grados en un piso a la gente de la ciudad que está acostumbrada a estar entre algodones, se mueren todos, vamos. Sí, si no tienen 20 grados dentro de casa, están todos ya que no funcionan. Esta mañana cuando nos levantamos para aquí, para venir a la radio, menos un grado. Estábamos allí. Menos un grado, sí. Afuera me imagino que estará menos un grado o dos. Lo que ocurre es que, bueno, dentro de casa, pues, de estar con la leña continuamente quemando y tal, debería estar más temperatura. Pero bueno, esto es una casa que tiene 3 metros de altura, ¿tú la conoces? Sí, de piso a piso, y bueno, calentar 3 metros, un cubo tan grande, es difícil. Pero bueno, da igual, estamos más sanos, nos conservamos seguramente mejor. Como la nevera, ¿no? Como la nevera. Sino que lo digan a la momia que encontraron hace años ahí en Italia. Igual. El monte helado. Yeah. O sea, conservarlo al 100%. Oye, ¿qué nos vas a contar hoy? Primero nos cuentas algo. Después el palo, ¿no? ¿Tienes palo para hoy también o no? Sí. Os voy a contar, verás. Os voy a dar unas recetitas. Vale, pero por la receta. ¿Qué es lo que más daño nos hace ahora? Pues la congelación de las manos, agente de la nariz o de los pómulos, los arañones, yo no los tengo, pero tengo una fiera que sufre muchísimo y le hice esta receta a ver qué tal le sienta. Los arañones, y para las zonas rojizas, por congelación, por mala circulación de sangre, podemos preparar dos pomadas. Una de ellas posiblemente sea más difícil por una razón, porque hay que andar muy listo, coger las bayas de muérdago en el invierno, cogerlas frescas y luego hacer esta mezcla. Ojo, las bayas del muérdago son tóxicas si las ingieres, está claro. O sea, no se puede ingerir. El resto del árbol, el resto del parásito, tanto las hojitas como el tronco, no son tóxicas, o sea, tienen un leve tóxico, pero muy leve. Se puede, de hecho, se utilizaba antiguamente mucho en infusiones para la circulación de la sangre y otras historias. Decían que purificaba y tal, lo que son las hojitas. Yeah. Pero bueno, con las bayas frescas, hacemos una mezcla con manteca de cerdo. ¿Con manteca de cerdo? ¿De cerdo? Sí, manteca de cerdo. Uh-huh. Cogemos las bayas, una cantidad X de bayas, con manteca de cerdo lo vamos machacando en un mortero, haciendo la mezcla hasta que consigamos una pasta que veamos nosotros que se desliza perfectamente y podemos echar. Es muy sencillo, es todo en frío, la manteca de cerdo y la pasta hecha con el muérdago, o sea, con las bayas de muérdago. Si espabilamos a cogerlas en el invierno, pues esa misma pomada la metemos en la nevera y nos puede durar, bueno, al estar mezclada con grasa de cerdo, te puede durar pues todo el invierno, te dura. Pero hay otro que es más sencillo de hacer, a ver, un poco más complicado para la elaboración, pero sencillo porque las podemos tener. ¿Os acordáis que siempre hablábamos de la maravilla o caléndula, la plantita esta amarilla que hay en todos los cementerios del norte, siempre está llena de ellas? Sí. Es una planta muy sencilla y tiene muchísimos usos esta planta. Bueno, pues si cogemos 4 puñados de la planta, las hojas, las flores, los tallos, los trituramos en fresco y lo mezclamos con manteca de cerdo, se calienta en una pota o una sartén, lo que te dé la gana, se calienta la planta. Entonces la dejamos hervir un poquito. Cuando hay que hacer una pomada, un medicamento determinado, la cocción tiene que ser siempre muy lenta, como las alubias, las fabes que llamamos por aquí. Cuanto más lento, más ricas están. Entonces se hace lentamente, se hierve y se retira. Al primer hervor se retira, se deja un día entero. Y al día siguiente lo volvemos a calentar, solo a calentar, para filtrar con una gasa, por ejemplo, y lo guardamos en tarros. Lo guardamos en tarros y eso nos dura, esa pomada nos dura pues todo el año, si queremos, según la cantidad. Esa vale tanto para los abañones, rojeces, heridas de estas que nos hacemos, que no acaban de cicatrizar, esquemas de estas raras que nos salen muchas veces por nervios, porque estamos nerviosos, nos salen alrededor de la nariz, de los ojos, de la frente. Bueno, pues esta pomada de caléndula vale para suavizar la piel y dejarla divina. Una pregunta, Sole, ¿por qué siempre en estas recetas manteca de cerdo? Bueno, la manteca de cerdo es porque al diluirlo en manteca de cerdo, esa grasa de cerdo hace que penetre más los principios activos de las plantas. Por lo visto eso está demostrado porque yo he leído libros antiguos, a ver si, pues mira, de proceso por aquí que hay muchísimas recetas, a ver si realmente se podía usar otra cosa. Claro, aceite de oliva, desde luego, no lo usaban porque no hace consistencia. Las galletas y todo, sabéis que lo hacen con grasas de cerdo, porque tiene más consistencia, conserva más y extrae de la planta con más facilidad las sustancias. El aceite de oliva lo podemos usar cuando pretendamos sencillamente darnos un masaje en la piel. Esto mismo de la caléndula se puede hacer con aceite de oliva, pero no va a aguantar en la piel tanto como si fuera la grasa de cerdo. Eso lo probáis vosotros, sabéis, por lógica, porque lo habéis notado una vez. Sole, un dedito de grasa de cerdo y te aguanta más en la piel que si fuera de oliva, que se cae antes. Sole, estamos aquí con Sierri en el estudio. Hola, Sole, ¿qué tal? Hola, cielo. Oye, pues, Sierri, ¿te ves tú embetunada con grasa de cerdo? Yo me veo embetunada con lo que me diga Sole. A ver, en verano, aquellas partes que vas a tener, porque si no, a ver, no tiene problema, no huele, o sea, no huele ni mal ni bien. Las recetas te dicen un cerdo criado ecológicamente, bueno, o lo que llaman ahora ecológicamente todo, pues no sé cómo... Sí, pero en la playa, Sole, en la playa, estar embetunado con grasa de cerdo, yo creo que la gente a los lados me van a ver como un jamón, ¿no? Bueno, de pata negra. De pata negra. Pero vamos a ver. Y es una ventaja, o sea, que todo tiene ventaja, no te preocupes. Yo quiero... para el verano, no. Quiero decir algo porque realmente las cremas que nos echamos y tal, porque tienen aromas químicos así divinos de la muerte, pero que están hechos de vete a saber de qué, ¿verdad, Sole? O sea, que porque digamos ahora en vivo y en directo que, oye, pues la grasa de cerdo es buena para la piel, no quiere decir, no pasa nada, ¿no? No, no, no, además es que efectivamente ponen grasas en general. Si leéis las etiquetas de lo que nos comemos o lo que nos echamos en el cuerpo, claro, no especifican, no les obligan a especificar de qué está hecho. Mira, hay una cosa que yo recomendaba y lo leí detenidamente y las letras tuve que coger una lupa y los lentes para leer que tiene un tanto por ciento de palma, de aceite de palma. Sí. Sí, sí, no sí, que sí. Los obligan a ponerlo, pero lo ponen tan pequeño que tú vas al mercado y no puedes ponerte a leerlo todo. Claro, imposible. Claro. Mira, Sole. ¿Tú quieres que huelan bien? Ningún problema. Coges lavanda, alguna flor que tenga buen olor, la tienes durante un periodo de tiempo con aceite al sol, que le dé el sol durante un mes entero y sacas un aroma divino para mezclar con lo que quieras. Exacto. Coges lavanda o cualquier otra planta que huela bien. Sí. Mira, y ya que aprovecho que tengo la oportunidad de hablar contigo, Sole, yo quería saber una cosita. Ahora mismo el cabello mío está muy reseco y parece que tengo la sensación de que me estoy quedando sin pelo. ¿Esto es normal o necesito sanar mi cabello de alguna manera? Mira, con la edad, no sé qué edad tienes, pero con la edad perdemos pelo y eso es algo inevitable. Sí. Puede alargarse más con la alimentación. Lo que sí se está notando hace unos cuantos años es que las personas que cumplimos años perdemos más cantidad de pelo que se perdía antiguamente. Ajá. Sí se está notando. Que nos quedamos calvos mujeres y hombres, ojo, el problema está en mujeres. Quizá llama más la atención el problema en las mujeres que los hombres, porque en los hombres lo vemos más normal, aunque no lo sea. Sí. Es parte de la alimentación, la contaminación hace muchísimo. Vosotros tenéis la grandísima suerte de tener el aceite de oliva, que es oro. Entonces tú puedes tener un aceite muy bueno, de primera prensa y tal, que sea muy bueno como medicamento. O sea, si es muy caro, bueno, según los precios, claro, aquí en el norte costaría todo más caro. El aceite de oliva, yo, por ejemplo, eso se lo hago a mi hijo cuando viene. Le cojo y tiene una melena muy larga que le llega por la mitad de la cintura. Madre mía. Bueno, vaya con el Abraham. No, porque desde pequeño su pelo es sagrado y es sagrado. Ahora tiene 40 y algo de años. No quiero saberlo por si no sé los míos. Entonces, tiene una melena preciosa y una cantidad de pelo increíble. Y yo me quedo alucinada con el pelo que tiene, pero lo cuida muchísimo. Yo le di una vez una receta y mira, hijo, cuando estés tranquilito en casa, coge tu melenita, la untas con aceite de oliva, ya le mando comprar lo más bueno que encuentres, que es para eso. No es para estar tomándotelo continuamente, es para cosas puntuales. Te das unos masajes, veréis. Los cepillos, si os fijáis en las películas antiguas, se usaban, bueno, no había otra cosa, pero se usaban aquellos cepillos suaves de cerda. Sí. Que en algún sitio los siguen vendiendo, esos cepillos. Bueno, pues eso es lo ideal, porque si os fijáis también, las señoritas tenían a sus esclavas continuamente cepillándoles el pelo. El pelo, cuanto más se cepille con esas clases de cepillos, no los modernos, que son muy agresivos, da más brillo al pelo, oxigena el cuero cabelludo, y eso hace que no pierdas tanto el pelo, y al contrario, lo tengas lindo. Entonces tú coge, al resecar tanto el pelo, aceite de oliva, bueno, una etnia, los gitanos, tienen las mujeres unos pelos divinos. En mi barrio había una familia y siempre que cocinaban con aceite de oliva, los payos con lo que fuera, pero ellos aceite de oliva por encima de todo. En las casas de los gitanos no entraba otra cosa que no fuera aceite de oliva. Y las mujeres cuando cocinaban o echaban el aceite, tenían la costumbre, lo que quedaba en las manos, de echárselo al pelo, a modo de lo gomina, que ponemos hoy para gomina. Efectivamente, sí. Y lo echaban. y tenían la costumbre a las niñas, cuando salían de casa, en cualquier momento que la madre estaba descansando, cogía a las niñas, oye, fulanita, ven para acá. Cogían el cepillo y raca, raca, raca, y les estaban cepillando el pelo. Con esos cepillos de cerda no sintética, vamos. Una Sole, tela, Sole. Unas melenas. Sole, que el tiempo se nos va. El tiempo se nos va, Sole. Una cosa, a propósito de cepillar el pelo. A ver, el palo, ¿cómo es el palo de hoy? Ah, el palo, bueno. El palo, mira, hoy algo aberrante, que es así, la adicción de los niños, que están tratando a niños por las maquinitas y los móviles y todo esto. Bueno, pues yo quiero dar un palo a las abuelas y a las madres, a esas abuelas que lo único que entendemos es dar a un botón y que salga lo que salga. No tuvimos la ocasión nunca de tener maquinitas, que el hecho de que sus angelitos, sus nietecitos, tengan esas máquinas entre las manos y estén continuamente con ellas, no son más listos. Porque estoy harta, y vosotros estaréis, de oír a las abuelas y a las mamás, mira qué listo, ¿te das cuenta? Sabe todos los mandos, mira, viene y cambia la tele. Yo estaba con mi hermana y vienen las mocosas de 4 años y resulta que estaban viendo un programa en la tele, venían las mocosas, cogen los mandos y lo cambian. ¡Ay, viste qué listas son! No, hija, no. No son listas, son mal educadas, groseras, las tenéis muy mal enseñadas y no son listas por eso. Ahí va, bien duro. Una reprimenda y decir, pero bueno, no, eso no se hace. Antes nos daban un buen cachete y no se nos ocurría volver a hacer más eso. Entonces las abuelas están todas entusiasmadas como ellas, ignoran totalmente lo que es una maquinita. ¡Ay, qué nieto! No, señora, usted no tiene un nieto listo. Más bien va a ser tonto de los que se amorfo, que se sientan en un ordenador y su mundo es solo ordenador artificial y va a estar una masa de carne allí sentada, idiotizada totalmente. Eso es lo que va a tener usted. Porque sería muy raro que su hijo, especialmente su nietecito, sea un sobresaliente en maquinitas, en ordenadores y tal. De esos va a haber muy pocos. Los otros son imbéciles. Si su nieto sería y su hijo listo, si él por sí, sin mirar en internet, fuera capaz, como hacemos nosotros, de hacer un calidoscopio, un periscopio con una caja de cartón y 2 trocitos de espejo y cositas que hacíamos. Un mirador de 3 dimensiones en madera. Eso sí sería un poco listo, investigaría, tendría que deshacer una cosa para hacer otra. Pero su hijo y su nieto no es más listo porque esté todo el puñetero día en una maquinita. Ya luego lo tendrán que desenganchar porque eso es peor que la droga. ¡Sole! Y claro, lo que tenemos y nos asusta porque las abuelitas, ¡ay, tengo un nieto más listo! No tiene un nieto listo, ni muchísimo menos. ¡Sole! Que se nos va el tiempo. Qué menudo palo has dado a toda la sociedad hoy. Todos los días, ¿eh? Todos los sábados nos da un buen palo para que todos reflexionemos. Y lo agradecemos muchísimo, muchísimo, Sole, porque tu mirada es extraordinaria. Está en la montaña, en la naturaleza, y tienes la sabiduría que da el saber la naturaleza, el conocer y escuchar la naturaleza, todo lo que nos dice. Sole, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por escuchar. Buenos días a todos. Estamos encantados de escucharte, Sole. Un besito. Un beso gigante, bueno, Sole. Queráis ver nieve, pues venid al norte. Vale. Ya está, listo. Así de rápido.